Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la Bandera de Bombay y Anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Somos ardillitas, somos tres, no somos dos. Estamos muy contentos esperando a Santo Claus. Buenas ardillitas hemos sido de verdad, y muchos juguetitos nos traerá esta Navidad. En enero, en agosto, como son ustedes dos, como son tontitos en creer en Santo Claus. Ya están grandecitos y deberían saber bien que ese Santo Claus es el papá de cada quien. Sí, sí hay Santo Claus, sí hay Santo Claus. ¿Cómo no va a haber? No, no hay Santo Claus, no hay Santo Claus. Y ya lo van a ver. Sí hay Santo Claus, no hay Santo Claus. Sí, sí, no, no, sí hay Santo Claus. Polo Norte, le he escrito a ese panzón, y no me trae juguetes, ni me da contestación. Es porque eres malo, si eres bueno, vas a ver, que muchos juguetitos Santo Claus te va a traer. Ese viejecito, tan alegre y juguetón, con su traje rojo, rechon chico y muy barbón, todos sus venados su trineo jalarán, mientras él les grita, los vecinos oirán. Ardillitas. ¡Feliz Navidad, Santo Claus! ¿Ya ves, Pampino? ¿No te dije que sí había Santo Claus? ¡Ah, chispas! ¡Sí hay Santo Claus! ¿Cómo le ha ido, señor Van Claus? ¡Mucho gusto de conocerlo! ¡Yo soy Pampino y soy muy buen muchachito! ¿Me trajo algo? ¿Cómo no, Pampino? Te traje muchos juguetitos a ti y a tus hermanitos, porque han sido muy buenos muchachitos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! ¡Feliz Navidad! Se acerca Navidad, Navidad, Navidad. Hagan su pedido, que el tiempo se nos va, se nos va, se nos va. Yo quiero que este año me traiga Santo Claus una bicicleta que corra muy veloz. ¡Qué padre, Anacleto! ¿Y me la prestas, sí? ¿Y tú, Demetrio, qué vas a pedir, Yo quiero que me traiga patines y un avión, un avión, un avión. También un cochecito y si puede un balón, un balón, un balón. Pero más quisiera unos guantes de box para pegarle a Pampino por malo y abusón. ¡Ep! ¿Qué trae conmigo? Entre duele. ¡Anímese! ¡Pánfilo! ¡No seas peleonero! ¡Todo yo! ¡Todo yo! Él fue el que empezó. Hace días que ya me traen este y Anacleto. Algo les has de haber hecho, Pánfilo. Ellos me andan vacilando porque se me cayeron los dientes de aquí de enfrente. No les hagas caso. A ver, ¿tú qué quieres para Navidad? Pues eso. ¿Qué? ¡Mis dientes! ¿Tus dientes? Todo lo que quiero para Navidad, Navidad, Navidad. Son mis dos dientitos que perdí al mudar, al mudar, al mudar. Porque así, chimuelo, no puedo masticar. Se me sale el aire cuando quiero silbar. Encarecidamente le pido a Santo Claus, Santo Claus, Santo Claus, que me traiga dientes. Me hacen falta dos, me faltan dos, me faltan dos. Son de mero enfrente y parece un ventanal, y mis hermanitos me comienzan a chotear. Hijo, y me da un coraje. ¡Éjele! ¡Pánfilo está chimuelo! ¡Qué bonita ventanilla traes, Pánfilo! Ya me la pagarán cuando ustedes muden de dientes. Eso es si no se los tumbo yo antes. ¡Pánfilo peleonero! ¡Chimuelo! ¡Chimuelo tu abuelo! ¡Pánfilo! ¡No me grites, guerrero! No quiero juguetes. Tengo mano. Jura, ya se me están cayendo los demás. A ver, mis ardillitas, cántenle a los niños el cuento del reno de la nariz roja. ¿Cómo no, mi estimado jefecito? Con mucho cariño para todos los niños. Bye. Pánfilo, ¿me puedes decir quiénes son Gaspar, Melchor y Baltasar? Es la delantera del América. Gaspar pasa a Melchor, Melchor a Baltasar y ¡gol! ¡No, Pánfilo! A ver, Anacleto, tú y Demetrio saben. ¡Claro que sí, jefe! Ahora sí sabes quién fue Gaspar, Melchor y Baltasar Pánfilo. La combinación de doble play de los Diablos Rojos. Rola shortstop, a segunda, a primera, doble play. No tienes remedio, Pánfilo. Demetrio, Anacleto, sigan hasta que aprenda Pánfilo. ¿Sabes quién fue Gaspar, Melchor y Baltasar Pánfilo? ¡Sí, sé, jefe! ¡Nomás me estaba vacilando! ¡Son los tres santos reyes! ¡Gaspar, Melchor y Baltasar! ¡Qué buenos reyes son! ¡No se olviden de llegar! ¡Si falla Santo Claus! ¡Los espero el día 6! ¡Si Santo muy bien, Pánfilo. A los dos hay que quererlos y respetarlos. Muchachos, escuchen. Ya se oyen los cascabeles de los venaditos de Santo Claus. ¡Qué bonito! Vamos a cantar el rock de los cascabeles. ¡Ya vas, Nicolás! Bye. Espiri González. No, Espiridión González. No, señor, Espiri, que quiere decir el rápido. Ah, era muy rápido. Dicen que era muy rápido. Para eso más rápido yo, porque la rapidez en mi familia viene de herencia. ¿Cómo es eso? Mi mamá se casó a los 15 años. Ah, en ese caso yo soy más rápido. Mi mamá se casó a los 14 años. Entonces la mía más rápida. ¿Por qué? Se casó antes de que yo naciera. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la eso. Es para calentar la garganta, mano. Ah, ¿ya la calentó? Ya. Ya veo venir a Espiri González como un terrible ciclón que se ha tomado muchos tragos porque Rosita lo dejó. A él nunca le importó nada, pero esta vez sí lloró. Es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón. Espiri González, Espiri González, al rancho llegó, al rancho llegó. Espiri González, Espiri González, en esta forma le cantó. ¡Cómo, manito! Le cantó al pie de la ventana esa serenata que dice: oye, Guadalupe, yo soy el que te ama. ¡Uy, uy, uy! Y el amarte, mujer, no es delito. ¡Ajúa! Voy a darte un papel por escrito. ¡Échale, échale! Voy a darte una satisfacción. No lloro porque te vas, sino porque no te has ido. A vieja ridícula, pues ¿por qué diablos no había salido? Oígame, oígame, oígame. Un momento, hombre. ¿Pero cómo le canta así a su novia? Es que cuando uno está enamorado todo es igual. No, no es igual. Sí es igual. No es igual, compadre. ¿Por qué no? Como que no es igual. Mi prima Lina se va. ¿Qué vaselina pa' mi prima Lina? Ah. Oye, ¿y pa' qué querrá la vaselina? Sí, yo qué sé, hombre. Pero fíjese que no es igual. No, no es igual. Oiga, entonces tampoco es igual el mondongo de Tapachula. ¿Qué tapa de chule el mondongo? Ya ve cómo no es igual. No es igual, ¿verdad? No. Entonces tampoco es igual. En el río Mississippi. ¿Qué Mississippi en el río? Ay, ya ve, hombre. No, no, ya ve que no es igual. Bueno, al revés volteado, no. Entonces tampoco es igual. Ya, ya, ya, ya, ya. Bueno, respeto. Ella se fue a la ventana y luego lo consoló. Le dijo que se casarán. Espiri se desmayó. ¿Se desmayó? Sí. ¿Por qué, pues? Pues nomás que le digan a usted que se tiene que casar, a ver si no hasta se muere. No, señor, si el matrimonio no es tan malo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mire, el estado perfecto del hombre es cuando está casado. Sí, señor. ¿Y en qué se basa para decir eso? ¿Pero cómo en qué me vas, hombre? Si, mire, los solteros andamos con los calcetines rotos y sin botones en la camisa. Ah. En cambio, los casados... Ni camisa traen, mano. ¿Qué sabe usted? Es la verdad, mano. No, señor. Claro que sí es la verdad. No sabe usted de los encantos del matrimonio, hombre. Además, si usted se casa, al poco tiempo vienen los niños. Usted llega cansado de trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. A las 3 de la mañana se le ocurre al niño despertarse diciendo: ¡y coñá! ¡Coñá! ¡Coñá! ¡Y no hay coñá! ¿Qué le das? Óyame, ¿a usted no le gustan los niños? Pues nunca los he comido, mano. Que si no le simpatizan. Ah, ¿cómo no, hombre? Pero ¿cómo no le van a simpatizar, hombre? Si hay un refrán que dice: los niños son la luz del hogar. Qué bonito refrán. Sí. Los niños son la luz del hogar. Sí, señor. Pero después de 4 o 5. ¿Qué? Es hora de apagar la luz. ¿Cómo de apagar la luz? O de fundir el bombillo, man. Hasta que lo despertaron y le pudieron decir que con Rosita se casará. Cantando se fue de ahí. No, señor, yo no me casaré. Así le dijo al cura, así le dijo al juez. No, no, no, no, señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la no me casaré. Así le dijo al cura, así le dijo al juez, no, no, no, no, señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me aguantaré. Soy un pobre chofer que te ha querido con toda la extensión de mi cariño. Hoy me encuentro llorando como un niño en mitad del camino accidentado, esperando la corriente de tu amor. Bajo el capacete de mi calma y se empaña el parabrisas de mi alma, y es un cortocircuito mi dolor. Y si algún día llegara a estrellarme porque me fallen las luces de tus ojos, recoge la cachucha y mis anteojos para que así no puedas olvidarme. Le falla una bujía por el grave accidente de tu olvido, y el golpe de bielas ha fundido el eje cigüeñal de mi alegría. Salir con el arranque desearía, la reparación es muy sencilla. Mientras tanto saldré por la amarilla, a media vuelta la esperanza mía. Y si algún día llegara a estrellarme porque me fallen las luces de tus ojos, recoge la cachucha y mis anteojos para que así no puedas olvidarme. Para que así no puedas olvidarme. Señoras y señores, el pollo. Ladies and gentlemen, the chicken. Monsieur Mamacels, le pollé. Carichimo amicue, il pollini. En una fiesta que le dieron a Cantinflas, bombororororo, cocinaron un pollito para Diego. Y como era chiquitito y no alcanzaba, ahora verán lo que el cocinero tuvo que hacer. En una fiesta que le dieron a Cantinflas, cocinaron un pollito para Diego. Y como era chiquitito y no alcanzaba, ahora verán lo que el cocinero tuvo que hacer. De la cocina salió, y en esta forma lo repartió. A ver usted, ¿de dónde es? Yo soy de la Patagonia. Muy bien, de la Patagonia. A usted le damos la pata, a ver usted. ¿Quién? ¿Yo? ¿De dónde es? Yo soy de Alaska. Muy bien, oye, es de Alaska. A usted le damos el ala, a ver usted. ¿Yo? ¿De dónde es? Yo soy de Pescuezilandia, mamá. Muy bien, de Pescuezilandia. A usted le damos el pescuezo. Pero Cantinflas, que estaba mirando que ya el pollito se estaba acabando, en cuanto le preguntaron se levantó y al cocinero así le cantó: yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo. Yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo. Me dan pescuezo, me dan alón, entonces mamá, si quiero pollo, cómo no. Yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo. Yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo. ¿Qué dice? Play the guitar and the bass. ¿Qué bass? Que si vas a chocar la guitarra. Oiga, ¿y eso qué es? Pues es inglés. ¡My friend! No, no soy Efren, soy Elvis. ¡Mr. Elvis! ¡Misterioso! How do you do? ¿Cómo, cómo? I said, how do you do? ¿Do you do? ¡Sí! ¡Ay, este ya cambió, tú! Óyeme, ¿por qué dices que ya cambió, hombre? Te está preguntando que cómo estás tú. ¡Ah, también tú! ¡Sí! Ya me lo habían dicho de ustedes dos y no lo quería creer. ¿Qué le habían dicho, oiga? Y me dijeron, el de la guitarra y el contrabajo se entienden. El otro día... ¡Momento! Nada de que se entienden. Me dijeron... ¡Lo engañaron! Pues quién sabe. Mire, lo que sucede es que usted no habla nada de inglés. Yes. ¿Usted habla inglés? Yes. ¿Y canta en inglés? Yes. Sing in English. ¿Qué dice? Que cante en inglés. Ok, come on, boys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Momento, momento, hombre. Te dijeron cantar. Ah, yo oí contar. Estás haciendo el ridículo, no sabes ni hablar. El que no sabe es usted. Mire, le voy a poner un problema para avergonzarlo. ¿Problema en qué? En español o en inglés, en lo que quiera. A ver, primero en español. A ver, ¿cómo dice en español caballo? Pues momento, sí. Caballo, pero al revés. ¿Al revés? De atrás para adelante. A ver. Yo vaca. ¡Yo toro! Pues no, hombre, mejor ponle un problema en inglés. Bueno, en inglés. A ver, ¿cómo dice en inglés? Yo veo dos. Eso es muy fácil, hombre. Todo el mundo lo sabe y se dice así. Ay, sí, tú. Ay, tú no. Ya, hombre, déjese de problemas. En San Juan de Dios nació, con puro frijol se crió, pero ya se le olvidó. Hoy se viste de tejano, en lugar de andar de charro, canta puro rock and roll. Ahí viene la plaga, Le gusta bailar. Ahí viene la plaga. Le gusta bailar. Y cuando está rocaroleando, es la reina del lugar. Mis padres me dijeron, no bailes rock and roll. Si te juntas con la plaga, tu domingo se acabó. Ahí viene la plaga. Le gusta bailar. Ahí viene la plaga. Le gusta bailar. Y cuando está rocaroleando, es la reina del lugar. Así canta Elvis Pérez, ídolo de las mujeres, cantante de rock and roll. Y hasta tiró los guaraches, abandonó los mariachis, ahora canta rock and roll. Mi compadre el Chaparrito como radio animador, Don Panchito como radiolocutor. Y Carlitos, como radio tocador. Y como todo radiolocutor hay que tener un papelito en la mano. No sirve para nada, pero hay que tenerlo aquí. Pero hay programa de radio donde se puede escuchar algo nuevo y diferente, variado y original. En todas las emisoras, hasta llegar a cansar, siempre las mismas canciones, a diario siente escuchar. Con orquestas y con grupos, y para colmo del mal, un producto no las cambia en anuncio comercial. Así es como una tonada, que en un principio gustó, al cabo de un par de meses, todos dicen esa no. Esa no, porque me hiere. Esa no, porque me hiere. Irisimir, Ofor, Emuyer. ¿Qué, qué, qué? Ah, no, está al revés. ¡Flash! ¡Flash! ¡Flash! ¡Salud! ¡Provecho! Si los insectos le pican de noche, ¿qué hago? ¡Duerma de día! Esa no, porque me hiere. Esa no, porque me hiere. Atención, aviso de ocasión. Joven chofer, desea contraer matrimonio con joven muy bonita que tenga un automóvil. Indispensable mandar la fotografía. ¿De la joven? No, del automóvil. Esa no, porque me hiere. ¡Ah, y! Esa no, porque me hiere. Un cepillito yo voy a tener, que mi mami linda me lo va a traer. Cepillo colgate para mi papá. Cepillo colgate. Para tu mamá. Aquí dice, aquí dice. Esa no, porque me hiere. ¡Ah, y! Esa no, porque me hiere. Consejos a las amas de casa. Señora, si en su casa tiene usted cucarachas, mosquitos y moscotes, no los mate con el DDT. ¡No! Mátelos con el dedote. Esa no, porque me hiere. ¡Ah, y! Esa no, porque me hiere. Aproveche la oportunidad, no la deje escapar, por ningún motivo la deje escapar. Matrimonio, por tener que salir de viaje, vende preciosas camas gemelas. Una de ellas completamente nueva. Esa no, porque me hiere. ¡Ah, y! Esa no, porque me hiere. Proseguimos con los consejos a las amas de casa. Señora, ojo, ojo, mucho ojo. ¡Ay, ojón! Atención. El Ministerio de Salubridad, a consecuencia de la fiebre aftosa, recomienda a todas las amas de casa que hiervan muy bien la leche. Una nodriza que no entendió bien la noticia, se quemó toda la pechera. Esa no, porque me hiere. ¡Ah, y! Esa no, porque me hiere. Atención, noticias de la policía, boletín policiaco. Hoy una vaca. No es vaca, ¿no? Es la sirena. Ah, sirena. Noticias de la policía, atención. Se ha perdido un año de 5 niños. Al revés. Ah, sí, un niño de 5 años. ¿Eso? Tiene un ojo verde y otro azulado. ¿Cómo? Azulado del verde. Ah. La afligida madre ruega a la persona que lo encuentre, no lo devuelva, pues ya no lo quieren en su casa. Esa no, porque me hiere. ¡Ah, y! Esa no, porque me hiere. Último boletín de la policía. Mucha atención. Esta madrugada se encontró el cadáver de una persona ahogada. No se pudo identificar el sexo porque los pescados se comieron las huellas digitales. Esa no, porque me hiere. ¡Ah, y! Esa no, porque me hiere. Noticias de la guerra. Frente Oriental en Corea. Último monito. Minuto. Nuestro corresponsal exclusivo, directamente desde Formo, Sociedad Anónima. ¿De dónde? Formo, Sociedad Anónima. No, no. Formosa. Formosa. Sí. ¿O qué tenía punto? Ah, no. Era travesura de mosca. Formosa. El general Yan Sang-hei, acompañado de su ayudante Jen Sin-hun y su colaborador Kaninuf, acaban de cruzar el río Pei-un-tang y acerca de Toi Tei-tin se pusieron a jugar ping-pong. Esa no porque me hiere. ¡Ah, y! Esa no porque me hiere. ¡Ah, y! Esa no porque me hiere. Queremos cantar esta canción a las personas más buenas del mundo entero, a esos angelitos de candor que con tanto cariño les llamamos las suegras. Oiga, ¿y por qué le tocan la marcha fúnebre? Es que mi suegra murió. ¿Cuándo murió, oiga? ¿Anoche? ¿Un ataque al corazón? No, ahogada. Ah, ahogada, qué muerte tan fea. Todavía recuerdo sus tres últimas palabras. ¿Cuáles fueron? Glup, glup, glup. Compadre, ahora sí que lo siento en el alma, porque tengo entendido que usted y su suegra se querían mucho. Siempre nos quisimos mucho, no más que tuvimos una ligera dificultad. ¿Por qué, oiga? Una ocasión me pegó. ¿Y por qué le pegó? Nada más porque le regalé a mi novia una fotografía en traje de baño. ¿Por eso le pegó? Nada más. ¿Porque le regaló a su novia una fotografía en traje de baño? Sí. Es que ha de haber sido muy delicada la señora. No, es que el traje de baño lo tenía en la mano. A las suegras no les gusta el vacilón. No, no, no. A las suegras no les gusta el vacilón. No, no, no. A las suegras no les gusta, no les gusta, no les gusta. A las suegras no les gusta el vacilón. Orirore. A las suegras no les gustan las sopranos. No, no, no. A las suegras no les gustan las sopranos. No, no, no. A las suegras no les gusta, no les gusta, no les gusta. A las suegras no les gustan las sopranos. No, no, no. Ante este micrófono, la maravillosa voz de la grandiosa soprano Tentracini. ¿Quién? Usted. ¿Yo, Tentracini? ¿Sí? ¿Y Carlitos te entra al teatro? No, Tentracini cuesta soprano. Cantate presto, prima voce. Ah, presto, prima. ¿E io? Presto, hermana. No, no, cantate presto, presto, presto. Bueno, sí, presto, pero al 69%. No, molto caro, molto caro. ¿Ya está listón? Salitrón. Arrancato. Molto desafinato. No le hache, público aguantador, ¿eh? ¿Qué? Como siempre. Sí. Ritu, y si mai so beprai la vetro, ril mi, rila, rila, ritu, y si a beprai la vetra, il di, tu, ril mi, rili, rili, oh, oh, papá, hijo. Es la canción. Que me llegó al corazón. Chiribiribi, para, pa. Chiribiribi, ay, chiribiribi. Chiribiribi. Kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki kiki nuevo corrido que yo les vengo a cantar. De dos hermanos muy buenos que tuvieron que pelear. Juan Luis uno se llamaba, el otro José Manuel, y empezaron las discordias por una mala mujer. Y fue Juan Luis por Lupita. Lupita, baja, abre tu balcón. ¿Qué quieres? Que bajes un momento. No puedo. ¿Por qué no puedes, Lupita? Porque estoy descalza. Ah, eso no importa. Es que estoy descalza hasta el cuello. Ah, entonces vístete y aquí te espero para irnos al baile. Y se fueron a la fiesta. Llegó Juan Luis a la fiesta con la mujer que quería. El año 30 corría. En eso llegó su hermano con la guitarra en la mano y empezó cantando versos como retando a su hermano. Mira, Juan Luis, ¿qué te digo? ¿Qué me dices, hermano? Y esa mujer ya fue mía. No tengo la culpa, hermano. Eso yo no lo sabía. ¿Cómo no? ¡Ya lo sabías! Y si mi cariño es muy sincero, aunque Lupita es ingrata, para que tú me la quites, necesitas mucha plata. Uy, hermano, tú siempre humillándome, porque tú eres el hermano rico y yo el hermano provecito. Pero recuerda que para el rico hay alegría, para el pobre hay trabajo. Las gallinas de arriba, ¿eh?, saludan a las de abajo. Pues tienes razón, hermanito. Los hermanos no se pelean por una mujer. Y menos por esta mujer tan flaca. Fíjate, hermano, está tan flaca, que cuando se baña en la ducha no se moja. Nomás anda brincando entre los chorritos la condenada. ¡Pues vamos a echarnos unos traguitos! ¡Vamos, mi hermano! Se fueron a la cantina y se echaron unos tragos y para siempre contentos los dos hermanos quedaron. Elecciones y todo el mundo viene a votar. Yo voto por el partido que a cada cual le convenga más. Yo tengo mi partidito que segurito que va a ganar. A todos pido que voten por el partido por la mitad. Yo quiero a María Victoria en el gobierno de mi nación. Y quiero que Agustín Lara se vaya a Francia en comisión. Que manden a Pedro Vargas a la Argentina de embajador. Y pongan al cuarto Ed Pollo como ministro de educación. ¡Ay, que viva y que viva! ¡Que viva ya! El partidito por la mitad. ¡Ay, que viva, que viva! ¡Que viva ya! El partidito por la mitad. ¡Pero que viva, que viva! ¡Que viva ya! El partidito por la mitad. ¡Ay, que viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, viva, ¿qué pasó? Ah, bueno, pues que viva el partido, compadre. ¡Que viva! Pero Agustín Lara, ¿qué va a hacer a París? A cumplir su comisión. ¿Eh? Él llega a Francia y les habla en francés a los franceses. En Francia hay mucho francés. ¿De veras? ¿Hay más que aquí? No me diga. Sí. ¿Y Agustín habla francés? Sí, él llega con los franceses y les dice... ¡Hola, oh, la, mon cher ami! buque pasé, se me va la vida en rosa, arroz con pollo. Voy a cantarles y a entregarles mi tarjeta de visita envuelta en el perfume de mis canciones. Para ustedes, una de las composiciones que hice anoche. Yo le puse por nombre Noche Tibia y Callada de Veracruz. ¿De Veracruz? Veracruz con mal tiempo, hermano. Agustín, ¿tienes tos? No, tengo tres. ¿Tres qué? 3 años de estar tosiendo, hermanito del alma. Yo nací con un diente de plata y me crié con leche de vaca. He nacido con mucho dinero, a nadie le importa. Y me fui a ver a mi tía Cruz. Mi tía Cruz es una vieja que vende pescado allá en Veracruz. ¡Ay, qué horror! Me da ay a mí. Pues es loca y es bruja y es muy loca. ¿Cómo le hará yo? La ra ra ra. Ya cabe. Agustín era tres fantástico en París. Sí, sí. Sí, bon. Pero Pedrito Vargas en Argentina... ¿Está mejor? No, ¿qué va? Pedro Vargas es muy diplomático, manito. ¿Sí? Él, por ejemplo, él llega allí... Bueno, primero llega a su barriga, ¿no? Y luego les dice... Gentiles amigos míos, muy enagradecido, muy enagradecido, muy enagradecido. Voy a cantarles una canción que yo quiero mucho porque me ha traído muchos éxitos. Esta canción lleva por nombre Un Mundo Raro. A ver, Alvarito. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, y olvidando el rencor no diré que tu amor me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor que triunfa en el amor, y que nunca gentil amigo, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Entonces, ¿qué, Panchito? ¡Pues que viva el partido! ¡Que viva! Por la mitad. ¿Quién mató a Rosita Alvírez? A ver, ¿quién fue? Año de 1900 muy presente tengo yo. En el pueblo del Saucillo Rosita Alvírez murió. Rosita Alvírez murió. Su mamá se lo decía: hija, esta noche no sales, hijita, no sales hoy. Mamá, no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes, que a mí hoy me gusten los bailes. No, hijita, no quiero que salgas hoy. Ay, ¿pero por qué, mami? Hija, tengo el presentimiento de que algo malo te va a pasar. Ay, mamá. ¿Qué? Ya me pasó. ¿Qué te pasó, hijita? Se me rompió la media, mami. Llegó Hipólito a la fiesta y a Rosa se dirigió. como era la más bonita, Rosita no desprecio, Rosita no desprecio. ¿Qué pasa, Rosita? ¿Bailas conmigo o no bailas? Contigo no bailo, Hipólito. ¿Por qué no bailas? Porque hueles a cebolla. Pero Rosita, si esta noche he venido perfumado especialmente para bailar contigo. ¿De veras? ¡Huele! ¡Ay, qué feo huele! ¿No te gusta, Rosita? Pero si es perfume, siete machos. Pues ha de estar muerto alguno. Entonces no baila. No bailo. Pues aténgase a las consecuencias. Echó mano a la cintura y una pistola sacó. A la pobre de Rosita no más tres tiros le dio, no más tres tiros le dio. ¡Momento, momento! Si nada más eran tres tiros. Es que Hipólito no sabe contar. Atención, atención, llamando patrulla 49 rápidamente. Acaba de matar a Rosita Alvírez. Inmediatamente salimos para allá, mi comandante. ¡Ándale, que me estoy ahogando! Paso a la autoridad. ¿Dónde está el asesino? Este es. ¿Usted mató a Rosita? Sí, señor. ¿Y por qué la mató? Por infame y traidora, mi amor. Mira, mira, mira, mira, mira. Sí, señor. ¿Sí? Sí. A ver, ¿tiene la palabra el abogado defensor? Simondor. Señor juez, señores del jurado, nos encontramos ante el insólito caso del hombre que ha matado a una mujer. Yo quiero que observen un instante nada más al acusado. ¿Cómo puede ser asesino este hombre con esa cara ingenua? De tonto, de idiota, desdichado, hijo de eso. ¿Eh? Hijo desobediente. Óigame, abogado, ¿me está usted defendiendo? Sí, señor. Gracias, usted me saca la plata. Como le decía, señor juez, señores del jurado, él no es el culpable. La culpable fue ella, mujer, ¿qué digo? Mujer divina. Mujer indigna. ¿Indigna? Sí. Se valió de sus encantos para obligar a que este hombre cometiera tan nefasto crimen. ¡No, señor juez! ¡No, señores del jurado! ¡No, María Cristina! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Métele, métele! ¡Momento, hombre! ¿Qué falta de respeto es esta? El acusado es inocente y por lo tanto pido para el inocente. Gracias. ¿Qué? La pena de muerte. Concedida la pena de muerte. O si me han de matar mañana, ¡que me maten de una vez! El día en que la mataron, Rosita estaba de suerte. De los tiros que le dieron, no más uno era de muerte, no más uno era.